Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ...200 años y el pescado sin vender. ¿Alguna vez seremos una potencia mundial nosotros? ¿Qué tomó? ¿Cómo empezamos el lugar? ¿Qué tomó? ¿Cómo empezamos? ¿Se acuerdan de Argentina potencia? No, pero esa Argentina no era una potencia, pero que la Argentina está en un ascenso fuertísimo eso en estos está tiempos. Clarísimo. Eso está clarísimo. Perdón, nos sentamos en el G20, en el G8 y en todos los G que hay a mano. Ahí está. Es necesario ser una potencia. Yo quiero que mandemos una nave a la estratosfera. No, yo quiero que todo el mundo haya comido todos los días su plato de comida y esa tiene va a ser razón. La potencia. Tienes razón. Sí, después de todo, en la potencia número uno hay 40 millones de pobres. Por eso. 2 millones de tipo en cana, más o menos. Claro. Yo no quiero ser potencia. Yo no quiero ser el mejor país que tenemos, que lo estamos construyendo todos los días. Está bien, qué humilde. Empezamos. No es humilde, es un desafío de la hostia. Terrible desafío. Claro. Bueno, ¿cómo andan? Pero muy bien. Aunque es lunes. No, perfecto. Hablé abuelito, aunque es lunes. Además el clima está muy lindo, hace frío. Yo tengo frío. Pero hay buen sol en la capital, entonces estamos como que salimos hacia el sol. A mí por lo menos me hace bien. Por supuesto. Entonces, ¿de qué me puedo quejar? Ya nada, me no te quejes de nada. No hable más. No me dejan quejar de nada. Bueno, está bien, que se comuniquen con nosotros los oyentes, por favor. No, señor. Si quieren, si no, no. Llámenos al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes, pueden visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Bicentenario? En este lugar se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación junto a autoridades y la empresa procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, se ha inaugurada una planta de Papel Prensa. El papel es la tinta. Tema Bicentenario del Día. Tema livianito de hoy. Prensa escrita y poder. La prensa es prensa escrita, pero lo aclaramos por las dudas. Y además les decimos que hoy vamos a tratar prensa escrita, vamos a seguir tomando distintos aspectos de la prensa, los medios audiovisuales y demás, pero hoy es prensa escrita y poder. Juan Luis Cebrián, que fundó el prestigioso diario El País de España, dice que la prensa, en lugar de un testigo, es el poder mismo. Y si el poder es, entre otras cosas, la capacidad que tiene un sector de imponer su voluntad y su visión del mundo al conjunto, la prensa es una herramienta crucial en todo esto. Prensa escrita y poder. Las relaciones no santas entre poder de prensa y los militares golpistas, por ejemplo. Qué interesante el cruce que hiciste. Porque si la prensa en sí misma es un poder, uh-huh, y después el segundo cruce es si está sirviendo a otros intereses, uh-huh, ¿cuándo es realmente un poder? ¿Cuando está sirviendo a los otros intereses y es funcional o realmente en el ejercicio de la libertad de opinión? Bueno, ¿cuándo es? Son esas cuestiones. Porque la verdad que lo que le llega a la gente es aquello que los sectores de poder quieren que llegue. Claro, claro. Por supuesto que la prensa escrita abarca no solo un poder, un único poder, no, claro, una única visión tampoco, sino que es más abierta la cosa y hay sectores que se oponen, y eso también lo vamos a ver. Pero mira, seguro que yo hoy voy a decir algo que no les va a gustar a una parte que festeja el 26 de julio por lo del Moncada, que recuerda el Moncada, pero digo, yo para ser amplios de una y mandar la discusión enseguida, yo no hablo solamente, digo, del capitalismo y su ejercicio permanente sobre... También hablo de cualquier sistema político que necesita dominar el conocimiento de los hechos de la gente, claro, para poder de esa manera supuestamente construir una opinión pública favorable. Sencillamente porque el poder no se ejerce solo por medio de las armas y la fuerza. Ningún poder se sostiene únicamente en la, claro, fuerza armada, sino en la creación de consenso, en persuadir a grandes sectores de la comunidad, que es lo mejor que le puede pasar. Y si no persuade, censura. Y si no, te convence, claro, a garrotazo. O ambas cosas. Solo con censura tampoco se logra. Conseguir. Persuasión y censura. Ignorancia y también, construcción de la ignorancia. Claro. Prensa escrita y poder, hoy para discutir largo y tendido en Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. ¿Saben una cosa? Desde el primer día en que Argentina tuvo un gobierno de mayorías electo por sufragio universal, hubo una prensa de gran alcance que planteó violar la Constitución y echarlo. Cuenta Silvia Saíta, en su investigación El periodismo popular en los años 20, que apenas días después de la victoria de Irigoyen en los comicios del 2 de abril de 1916, primeros comicios con sufragio universal, comienza un largo debate sobre las posibilidades de bloquear su triunfo en el colegio electoral. Mientras que el diario La Nación, sin ocultar su descontento con los resultados, desalienta esa iniciativa de bloqueo, el diario Crítica exige a las clases dirigentes una rápida intervención augurando males mayores. Se estaba por empezar la transición del régimen oligárquico a un régimen democrático que iba a ser muy dolorosa y muy difícil. Crítica, que ya era el diario conservador popular, plantea su alarma ante el avance de los que califica de bárbaros, la crápula y las manos mercenarias del nuevo gobierno. Agrega Saíta en este ensayo que integra un tomo de la nueva historia argentina de Sudamericana que la primera presidencia de Irigoyen gobierna sin el favor de la prensa. Irigoyen incluso casi no daba entrevistas. Es atacado por la prensa partidaria como la socialista La Vanguardia y la derechista La Fronda. Luego tratarán mejor al gobierno de Marcelo T. Alvear, anti-irigoyenista. Y aquí viene otra curiosidad. Se señala que crítica que en los años 20 se consagra como el mayor éxito del periodismo de masas, tuvo un papel decisivo en el aplastante triunfo electoral de Irigoyen en 1928 para lograr un segundo gobierno. Fíjate los vaivenes de crítica, ¿no? Ahí juega un papel enorme para que Irigoyen gane en forma aplastante por el doble de votos la elección del 28 y consiga un segundo gobierno de él. Si bien ya había una corriente golpista en los principales diarios, con la única diferencia de que crítica es el que subraya el carácter civil de la revolución de Uriburu, o sea que después va a ser el que llame al golpe militar. Mira los vaivenes de crítica, diario conservador, muy popular, con un impacto como ningún otro diario tenía ya a esa altura, ¿no? Recordemos que en el golpe de Uriburu se unen socialistas y radicales antipersonalistas que también lo pedían. Por internet se accede a un interesante trabajo hoy de un estudiante de la Universidad de Buenos Aires que se titula Los discursos golpistas en la prensa gráfica argentina, las memorias discursivas del golpe militar de 1930. Su autora se llama María Alejandra Vitale y ofrece un recorrido siguiendo la matriz discursiva que acompaña en los diarios a todos los golpes militares, desde el que tumbó Irigoyen hasta el que derrocó a Isabel Perón en 1976. Vitale investiga los golpes de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, y las memorias discursivas en la prensa del golpe de Estado de 1930, entendidas como el retorno, la vuelta, transformación u olvido en cada una de esas coyunturas de enunciados que ya se habían formulado en 1930. En otras palabras, ¿cómo se repitió o no en la prensa que aplaudía cada golpe militar una misma cantinela diseñada, podemos decir, en el golpe del 30? Afirma Vitale que esas memorias discursivas en cada caso recuperan el pasado filtrado por las visiones del presente. Y dice, circulan dos memorias discursivas que apoyan los golpes de Estado, cuyos discursos fundadores surgen en 1930. Los discursos antigolpistas, en cambio, son minoritarios. ¿Cuáles son los discursos antigolpistas en cada coyuntura? En 1930, dice, la protesta y la vanguardia, que antes habían sido anti-Irigoyen, producen discursos antigolpistas. En 1955, crítica y la prensa son antigolpistas. En 1962, están contra el golpe de democracia, la vanguardia y Clarín, que era desarrollista, claro. ¿Y cuáles son las dos memorias discursivas fabricadas en el golpe del 30? Simplificando al máximo, la más frecuente, el argumento liberal de defensa de las instituciones democráticas gravemente amenazadas por el gobierno tumbado, y la otra, bien visible en el golpe del 43, que la democracia es un engaño. Agrega Vitale, en 1930 surgen los discursos fundadores de esas dos memorias discursivas golpistas, que si bien apoyan a las Fuerzas Armadas en los derrocamientos de la democracia argentina, se diferencian en la postura ideológica desde la que lo hacen. Desde luego que los gobiernos golpistas o de facto justifican los golpes en un supuesto estado de necesidad provocado por el peligro en que se encuentra la nación. Fíjense en el bagaje de argumentos golpistas empleados y propagados y editorializados por la prensa. El gobierno derrocado no respetó la democracia, se dijo en 1930, 1943, 1955, 1962, 1976. El gobierno derrocado no respetó las instituciones, se dijo en 1930, 1943, 1955, 1966 y 76. El gobierno derrocado no respetó la Constitución, otra vez, los mismos golpes, se dijo eso. El pueblo se equivoca al votar, es necesario educarlo. ¡Epa! 1930, 1962, 1976. Al plantear esas supuestas causas de los golpes militares, se quita responsabilidad a las Fuerzas Armadas en los derrocamientos, atribuyéndosela a los gobiernos civiles o al propio pueblo. Las Fuerzas Armadas habrían sido un agente neutro, políticamente, solo movido por su defensa de los superiores intereses de la nación. Y hacia adelante los argumentos golpistas son: las Fuerzas Armadas restablecerán la democracia, 1930, 1943, 55, 66, 76. En otras palabras, hay un gobierno legítimo porque llegó por un acto eleccionario. Hay una crisis política. Hay un bloque de poder que decide que la crisis no se va a zanjar por mecanismos institucionales, sino por la fuerza de las armas. Y obviamente ese bloque de poder no está pensando solo en sortear la coyuntura. La mayor parte de la prensa integra en cada coyuntura ese bloque de poder golpista y trabaja la opinión pública erosionando al gobierno a derrocar. No le puede discutir que es legítimo, porque fue votado, pero sí que en nombre de un Estado ideal, de instituciones democráticas que nunca rigió en la Argentina y que tampoco ha sido una cultura en la población, ese gobierno, en nombre de ese Estado ideal, sumió al país en la decadencia, aprovechando la inconsciencia de las masas que lo apoyan, que como se sabe siempre están sumidas en la barbarie. Este es el argumento golpista central. Solo un agente neutro y desinteresado como los uniformados pueden actuar para librarnos del mal y devolver salud a las instituciones. Actuarán como el cirujano que solo quiere devolver la salud al cuerpo democrático sin apetencias personales. Bueno, solo con esta secuencia se entiende que un golpista como Mariano Grondona viva dando clases sobre las instituciones democráticas. Es una cosa increíble y no experimente ninguna contradicción. Veneno puro administrado como el medicamento mágico. Pero la historia es infinitamente novedosa, dijo William James. Las matrices discursivas se repiten, especialmente en cierta prensa concentrada, pero ya no está el doctor mágico con sus fusiles creadores, y para colmo el supuesto enfermo ya no cree en la receta golpista. ¿Por qué no ser optimista de una buena vez? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. Decíamos fuera de micrófono, qué curioso que se repiten más o menos relativamente los mismos argumentos discursivos y la gente los compra en cada coyuntura. Y una sospecha es porque van cambiando las generaciones, ¿no es cierto? Entonces es como que la memoria no queda muy impresa. Sí, lo cual quiero... habla como nosotros en nuestra memoria histórica, muy mal. Muy mala, claro. Les quiero dar un dato concreto sobre lo que usted dijo, Alperín. Crítica, el día anterior al golpe, sí, el 5 de septiembre, tituló "Carecemos prácticamente de gobierno". Ahí está. ¿Ves? Ese fue el título. Claro. Y Botana hizo una editorial en lo cual decía, afirmaba, esto se acabó. Claro. O sea, claro, realmente era el emisor era muy claro, sí, que eran los medios y que estaban dispuestos a voltear a Irigoyen. Ahora, en ese momento a la gente el argumento lo va a tomar, es como que todavía no habían echado por la fuerza un gobierno. Hasta ahí. No, eso claro, la sorprende. Claro. La sorprende. La sorprende. Ahora, ¿por qué después, bueno, con el correr de las décadas, aparecen con los mismos argumentos? A mí se me ocurren varias cosas. Una, lo que vos marcabas anteriormente, y es que realmente el ejercicio de nuestra de la democracia lo estamos teniendo recién en estos últimos 25 a 27 años. Sí. Digo, esto es ineludible. Yo recuerdo, y todos recordarán del otro lado, lo fácil que era cuando, fácil, comillas, muchas, cuando frente a cada circunstancia era Vox Populi, las mujeres decían, vamos a comprar fideos, claro, porque iba a haber desabastecimiento, porque iba a haber golpe. Era claro, como una rutina tan aprendida como ponerte los ruleros, claro, o sacarte el maquillaje a la noche. Claro. Esto, por un lado, o sea que había, por un lado, no sé si una banalización, pero una costumbre, era como un rito, como una sí, parte incorporada. Y la otra, que para los sectores más ilustrados, me parece que los emisores cambian. Digo, a ver, la Unión Democrática no es lo mismo que los sectores que le hacen el golpe a Irigoyen. Digo, no es exactamente lo mismo. No, hay voces muy ilustradas. Yo digo, no tengo ningún problema en hacer un nombre ahora, pero yo por lo menos he estudiado y aprendido con plumas que hoy no puedo creer lo que están escribiendo. Entonces, si yo siguiera deslumbrada por lo que esas plumas pueden escribir y no tuviera espíritu crítico, creería sinceramente que estamos en medio de un caos, viviendo muy mal, y que tengo que salir a la calle con pilcha camuflada, ¿entendés? Ahora, esas plumas ilustradas. Hablo de Beatriz Sarlo, concretamente, que para mí es como mi gran decepción intelectual desde el costado de haber leído a una mujer que venía desde una ilustración, el socialismo, claro, ta, ta, ta. Pero saltando todos los pasos, Lugones era la gran figura de la cultura nacional en el 30 y llamaba al golpe. Al golpe, llegó la hora de la espada. Claro. Y era realmente un intelectual de primera. Sí. O sea, yo creo que los sectores más reaccionarios, el establishment de siempre usó los mismos medios. Sí. Y tienen distintos nombres, pero los Martínez Díaz tienen distintos nombres. Sí. Y aparecen a lo largo de todos los golpes. Sí, pero cuando el Partido Comunista salía a hablar al exterior de las dictaduras blandas argentinas a las que había que apoyar, me parece que hay un enorme sector de los argentinos que apoyaban las ideas de izquierda, y muchos militantes comunistas que se querían morir con ese apoyo. Digo, bueno, era una porque era una voz de legitimación que venía desde el lugar donde se suponía que estaba la lucha. Sospecho una cosa. La gente se hacen los golpes en nombre de las sagradas instituciones en las que en el fondo nadie creía. Creo que lo que sí le preocupaba a la gente es que se quiebre el orden, que vos quieras ir a comprar fideos y no haya. Claro. Ese orden que se le quebraría en la vida cotidiana es lo que asustaba a la gente y decía, mejor que cambien el gobierno. Por eso lo primero que el primer caballito de batalla es el desabastecimiento. Y claro, sí, pasó con Menem cuando subió Menem. que tuvo que adelantar. Bueno, por las dudas, digamos, la gente se consigue en fideos. Se por consigue favor. De todo, vaya tranquila que se consigue. Bueno, sin duda uno de los temas más importantes de la relación entre la prensa y poder es papel prensa. ¿A través de qué método se compró papel prensa? ¿Cómo fue la relación de Clarín con la última dictadura? Soy Daniel Cecchini, jefe de redacción de Miradas al Sur y reciente autor de Silencio por Sangre, mi noveno libro de investigación periodística. Cuando digo que papel prensa se consiguió con las herramientas de terrorismo de Estado fue porque sus anteriores propietarios, integrantes del grupo Greiber, firmaron un boleto de venta a un precio irrisorio y bajo amenaza, y una vez que lo firmaron, ni siquiera lograron cobrar el precio de ese boleto, sino que fueron víctimas de secuestros y torturas, estuvieron la mayoría de ellos detenidos ilegalmente en Puerto Vasco, para que renunciaran a todo reclamo posterior. Solo después de que renunciaron a reclamar lo que no habían cobrado o a reclamar que se revisara la operación, fueron ahí juzgados por consejos de guerra y blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como se estilaba durante la dictadura con los desaparecidos que se blanqueaban. Cuando yo te hablaba antes de la complicidad de estos medios con la dictadura, digo porque fueron activos propagandistas de la dictadura, y en el caso de Clarín, sobre todo, cumplió un papel terrible, al punto de montar incluso operaciones de inteligencia para poder capturar disidentes o guerrilleros. Hay un ejemplo que es clave, es una nota del 1 de diciembre de 1977, publicada en la página 4 de Clarín, donde cuenta de un centro de rehabilitación de subversivos que se entregaron, subversivos entre comillas te digo, que se entregaron por propia voluntad a las autoridades militares. Allí cuenta que se les ha reducido un tercio las penas por el hecho de haberse entregado. Bueno, todos sabemos que esos centros no existieron jamás, pero por otra parte, contemporáneamente esa nota, la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo, estaba empapelado con afiches de las Fuerzas Armadas que instaban a entregarse a cambio de un tercio de las condenas. Nadie que se haya entregado en esa situación fue jamás blanqueado. Fue un mecanismo más del terrorismo de Estado para desaparecer personas. Por eso también es mucho más amplio lo de Sangre que solo la utilización de las herramientas del terrorismo de Estado, para decirlo claro, la desaparición de personas, la tortura, que con los directivos del grupo Greiber y sus socios. Bueno, muy contundente el testimonio. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la editorial Atlántida, que era muy activo apoyo del golpe también. Por ejemplo, en la revista Para Ti aparece, creo que en 1977, una supuesta nota a una madre guerrillera arrepentida. Jara de cabezas. Que le madre pide, de, madre de guerrillera. Claro, o madre de guerrillera, que le pide a su hija que abandone sus ideas de guerrillera y se entregue. Y en realidad, se trataba de una mujer que estaba secuestrada. Sí, el tema es así, toda la familia Cabezas, los hijos de la señora Jara, Telma Jara de Cabezas, eran militantes. No, y es Cabezas, no tiene nada que ver con no, el no, fotógrafo. No. Telma Jara de Cabezas. Y y en ese momento se monta esa operación, que además es repetida en varios lugares. La señora que estaba detenida en la ESMA se la baña, se la peina, se la prepara y se la lleva a un bar que ya no existe, quedaba en muy cerquita de la ESMA, se la siente y ahí tiene una entrevista con un periodista y con un fotógrafo que saca la foto de ese lugar de ella, y el testimonio es ella hablando al hijo, que dice que el hijo se arrepintió, y hablando a la sociedad de que ellas puedan tener la felicidad como ha tenido ella de que su hijo se arrepienta de lo que era. Claro. Uno de los hijos que estaba fuera del país se entera por la prensa de esto y obviamente se da cuenta que su madre no es así. El final de Telma Jara de Cabezas es que es secuestrada, torturada y asesinada en el exterior. Claro. Bueno, esos son parte de los... En Madrid. Parte de las complicidades del periodismo con los represores, los violadores de derechos humanos, así como también hay que decir que diarios como La Prensa y como el Buenos Aires Herald tempranamente hacen denuncias de las desapariciones y secuestros que el resto de los diarios ocultan o hacen invisible. Un excelente trabajo el del hijo de Robert Cox, que se David Cox. Deberíamos trabajar también aquí y traerlo, porque un excelente trabajo de los tiempos que supo vivir el Buenos Aires Herald. Recordemos que además la prensa es el primero y el único diario que acepta publicar la primera solicitada de las madres, claro, hablando de los desaparecidos, el diario La Prensa. Y es la que no entra en papel prensa. Y es la que no entra en papel prensa. Prensa que fue invitada. Son lamentablemente excepciones en aquel momento cuando la gran prensa estaba acompañando entusiastamente. Porque ves que no habla de necesariamente de ser, bueno, ahora se llama progresista, pero no sé, Campo Popular o claro, como le quieras llamar. No, sino eran diarios liberales. Eran, claro, sí, claro, pero una clarísima ideología liberal, liberal en serio, como digo yo. Claro. En lo político y en lo económico. Que no estaba en esos enjuagues. Los otros eran liberales en lo económico y todo lo demás eran conservadores dictatoriales. Claro, bueno, esas son las cosas que vamos a seguir revisando hoy en este programa. Y mientras tanto vamos a escuchar algunos mensajes. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, otro tema muy interesante, ¿no? Yo creo que a partir de 1930, con la interrupción democrática, con todo lo que nos había costado conseguir la democracia, ¿no? Las revoluciones radicales y el voto secreto, ¿no? A partir de la primera presidencia de Yrigoyen comenzaron todos nuestros males. Yo no incluiría la del 43 como un golpe, porque el gobierno de Ortiz Castillo se hizo con contubernio y con fraude, ¿no? Pero bueno, si el golpe a Frondizi, si el golpe a Illia y el del 76 que fue el más sangriento, ¿no? Que por suerte a partir de ahí se terminaron, ¿no? Nos costó 30.000 desaparecidos, nuestra mejor generación. Sí, para Alperín y equipo, qué importante lo que están hablando cuando a la gente le afecta el statu quo, lo establecido, lo que está acostumbrada a hacer. Acordémonos lo que pasó en nuestro país vecino en Chile. ¿Qué hicieron? El desabastecimiento. Cuando la gente se siente tocada en lo cotidiano, es ahí donde surge todo. Y fíjense en qué importante, ¿no? Que el campo esta vez no pudo, porque ellos iban al desabastecimiento. Pero hemos madurado, ¿no? La sociedad y los que hablamos, porque yo soy de las que voy a los supermercados. Y no sé cómo nunca no me ligué una piña, porque he peleado y he discutido en el momento crucial del campo a explicar quién era la oligarquía. Bueno, hay mucho paño para cortar en este tema y por eso tenemos el resto de nuestro programa bicentenario de hoy, Prensa y Poder en la Argentina. Ahora, las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 26 de julio, pero de 1822, se produjo la entrevista de Guayaquil. Ay, claro, Pepe. Fue ese momento que se encontraron las dos más grandes figuras de América. Así es, Catita. Veo que está muy informada. Y claro, Pepe, si yo tengo más cultura que cualquiera. Ahora, lo que no sé, ¿cuál era la otra persona que participó en la entrevista? ¿Cómo la otra persona? Y sí, uno era Guayaquil y el otro... No, Catita, el encuentro fue entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar. Guayaquil fue el lugar. Ah, así se llamaba el bar. ¿Bar Guayaquil? ¿Le servimos café con perejil? No, Catita, Guayaquil era la ciudad en la que se reunieron. Bueno, Pepe, pero me imagino que se habrán encontrado en algún lugar, ¿no? No se van a reunir en el medio de la ciudad. Mire si los atropellaba un colectivo. No había colectivos en esa época, Catita. Ah, y entonces seguro que llegaron al bar en taxi. Bueno, pero mejor no siga agregando información, ¿eh? Mejor nos despedimos. Ay, sí, claro, pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bicentenario. o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Lo voy a contratar a usted. No, me suena feo ahí. Prensa y poder estuvieron siempre cerca, para amarse o para matarse. Se amaron cuando los intereses de los dueños de los medios coincidían con las políticas que bajaban del Estado, y se mataban cuando estos intereses no coincidían. Cuando estaban en guerra, el arma más poderosa de los medios era la elección y el formato de la noticia, qué decir y cómo decirlo. Esconder y negar o exagerar y exacerbar. Y el arma más poderosa que los gobiernos solían usar era la censura y la cárcel para los periodistas. Si hubo un diario que descolló en la historia del periodismo argentino en las primeras décadas del siglo XX, ese fue Crítica, de Natalio Botana. Periódico donde lo popular y lo cultural se amalgamaron como pocas veces se vio en nuestra historia. Lugar de encuentro de los poetas más refinados y de los reos más notorios. Sin embargo, como contó antes Jorge, en el año 30 Crítica hizo una feroz campaña a favor del golpe. Digamos que el enamoramiento entre Uriburu y Botana era total y compartido. Pero al tiempo, igual que en muchos noviazgos, la cosa comenzó a cambiar. El gobierno sentía que estaba haciendo una revolución y que no podía permitirse una prensa independiente porque esto perjudicaría el mismo impulso revolucionario. En realidad no era ninguna revolución, sino un golpe conservador al servicio de los terratenientes y de las clases dominantes. Pero aprovechando el nombre y la volada, puso en cada diario un censor que se encargaba de decidir qué noticia salía y cuál no. Tan obvia era esta censura previa que había diarios que salían con columnas en blanco porque no habían tenido tiempo de rellenarlas con otras noticias. Lo interesante de esto es que Botana también cayó bajo la lupa y la represión de Uriburu. Es evidente que al régimen le vino bien la campaña de Crítica antes del golpe, pero ahora, con periódicos como La Nación y La Prensa, les alcanzaba y les sobraba como para andar tolerando que algún intelectual de los que no faltaban en Crítica salieran a criticarlo. Así fue que Botana vio cómo clausuraban su diario y además supo lo que es una cárcel vista desde el lado de adentro. Luego se exilió en Montevideo hasta que con el gobierno de Justo pudo regresar y reabrir su diario. Digamos que en el primer año de gobierno Uriburu ordenó la suspensión y clausura de más de 100 diarios en todo el país. Joya el muchacho. Saltemos unos años. Entre el 43 y el 46 siguieron las prohibiciones. Fueron prohibidos 110 publicaciones por no aceptar las informaciones oficiales como las únicas posibles. Algunos se transformaron en prensa clandestina, como La Vanguardia, que la prohibieron un montón de veces, inclusive una vez por ruido molesto en su imprenta. Durante la campaña de 1946, con excepción de La Época, el resto de los diarios estaban contra Perón y a favor de la Unión Democrática. Igual Perón ganó las elecciones, pero la relación del gobierno con la prensa fue de mal en peor. Los principales periódicos eran abiertamente opositores y no ocultaban la defensa de sus intereses corporativos frente a las políticas populares y sociales del peronismo. Con Raúl Apolt en la Subsecretaría de Información, Prensa y Propaganda y Vizca en el Congreso, la política de Perón fue crear su propio grupo de periódicos leales y con ellos romper el discurso hegemónico. Los primeros fueron La Época, Democracia y El Laborista. Más adelante se crearía la cadena Alea, que también incluía La Razón y Noticias Gráficas, teniendo también como adeptos muy cercanos a Crítica, El Líder y El Mundo de la editorial Haynes y todas sus revistas. Paralelamente, el diputado Vizca manejaba las cuotas de papel. El papel prensa era importado, así como el uso de divisas. Esto asfixiaba a los diarios opositores, que debían achicar a menos de la mitad su número de páginas, además de achicar también su tipografía hasta hacerla prácticamente ilegible. Pero el episodio más resonante de esa época fue en 1951, cuando a raíz de un conflicto armado por el sindicato de Canillita, el Congreso expropió el diario La Prensa y se le entregó a la CGT. Esto fue un golpe muy duro e hizo que La Nación y Clarín se cuidaran de hacer fuertes críticas como las que venían haciendo. Cuando ves la barba de tu enemigo cortar, pon la tuya a remojar. Digamos que para Clarín, que estaba en una situación económica difícil, la virtual desaparición de la prensa fue, aunque no se pueda creer, un espaldarazo. No solamente que atrajo muchos lectores, sino que la prensa tenía el 80% del mercado de los clasificados, volumen este que pasó casi por entero a Clarín, que ya no paró de crecer. Como colorario cerramos con una frase de Perón que dijo: en el 46 y en el 73 teníamos toda la prensa en contra y ganamos. Y en el 55, que toda la prensa la teníamos nosotros, nos echaron con un golpe. Y esto no es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Parece que el tema está fuerte y los oyentes quieren participar, nos mandaron sus mensajes. Aquí tenemos algunos de ellos. Hola, quiero decirles que los admiro, que los quiero mucho y que los escucho todos los días. Y no se olviden quién fue Cortázar cuando escribe La Casa Tomada, por ejemplo. O sea, la memoria es para todos. La intelectual, los intelectuales, entre comillas, nunca, nunca pasaron al peronismo. Nunca. Wolsey y algunos. Y bueno, sí, los hubo, pero así fueron olvidados, como... bueno, como me olvido yo que estoy vieja. Les dejo un beso muy grande, los quiero mucho y ya me estoy yendo. Un beso. Lola González, de Salto. Chau. Buenas tardes, Jorge, Santiago, Nora. Lo de Papel Prensa fue tan delictivo, pero tan delictivo, que la prensa era el diario más antiperonista que existía, que después del 55 tenía toda una lista de adjetivos para calificar a Perón, sin mencionar el nombre Perón, porque era, para ellos era intragable, y sin embargo fue invitado a integrar la Sociedad de Papel Prensa y no aceptó. Aceptó el Clarín de Mañeto, aceptó la Nación de los Mitre, aceptó la Razón de los Peralta Ramos, y la prensa no quiso participar, porque ya se sabía que había carne podrida, que había algo muy sucio atrás. Realmente es increíble, increíble lo que se ha hecho con esa empresa y con el periodismo en general, con el control del papel. Es realmente, no sé, la Argentina. Hola al Perín, hola al resto de la mesa. Mi saludo, mi respeto. Con respecto al tema que están tratando, les comento que hay un material muy bueno de Editorial Coligüe, de dos muy buenos periodistas, Eduardo Blaustein y Martín Subieta. Se llama Decíamos Ayer y el subtítulo es La prensa argentina bajo el proceso. Es un hermosísimo libro, muy completo y muy crítico respecto al papel de la prensa en esa época. Les mando un abrazo, Fernando de Floresta, lo respeto mucho. Muchas gracias a los oyentes. Gracias, Fernando. Efectivamente es un excelente libro el de Blaustein. Y de un gran amigo, además, Eduardo. Además. Creo que en el fondo, dejo esto nada más ya, es que en el fondo el trasfondo de todo, la mayoría de los golpes que se han dado, es aquella cosa que plantó Sarmiento, civilización versus barbarie. El pueblo que vota por mayoría un gobierno serían los bárbaros. Es visualizado por la supuesta civilización como la barbarie. Esa civilización que no duda en voltear las instituciones, acusa por el voto legítimo, por el gobierno legítimo, a la barbarie de las masas. Entonces ahí aparece un argumento, cómo Sarmiento dejó plantado ese veneno tan permanente, de efecto tan permanente. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. Mira, estamos hablando de amigos. Mencionamos recién a Eduardo Blaustein. Yo voy a mencionar a Eduardo Anguita. Porque la verdad es que hay un material, buscando materiales para poder ilustrar las participaciones varias de los capitostes de la prensa con algunos momentos claves argentinos. Encontré una nota de Anguita que me pareció francamente interesante y que la vamos a usar como base. Es una nota que habla acerca de los dos brindis de Ernestina. los dos brindis de Ernestina Herrera de Noble, una mujer a la que le gustaba brindar con los dictadores, aparentemente. Entonces, la nota dice más o menos así. El primer brindis dice, la foto con Lanusse, hay una foto de Ernestina brindando con Lanusse. Ocurría pasado 29 días de los fusilamientos de Entrelew, donde 16 jóvenes eran matados en una prisión militar con autorización del jefe del Estado Mayor, conjunto contra almirante Hermes Quijada, quien reportaba directamente a Lanusse. Esa foto del dictador con los editores de los diarios era imprescindible para lavarle la cara a la ferocidad militar. Pero no era gratis el embellecimiento de la dictadura. Ese 21 de septiembre no solo inauguraba la primavera del 72, sino que fue el día en que Lanusse oprimía el botón de arranque de la rotativa OE de Clarín. A la vista de militares y editores, Clarín imprimió un suplemento de 16 páginas que llevaba como único título Papel argentino para los diarios argentinos. En realidad se trataba del primer intento serio de poner en marcha Papel Prensa Sociedad Anónima. El papel no era argentino sino finlandés, pero gestionado por esa sociedad que tantas veces amenazaba con salir a luz y tantas otras se frustraba. Lanusse, que tenía como operador de los temas periodísticos a Edgardo Sajón, lograba tener muy buena prensa gracias a haber conformado tres grupos empresariales que querían quedarse con el negocio del papel en la Argentina. Para eso el dictador había arreglado que habría una empresa mixta, algo muy similar a lo que había hecho con el aluminio al impulsar al UAR, donde el Estado se asociaba al grupo Madanes. Las acciones de Papel Prensa quedarían en un 49% para el Estado y el resto debían repartirse entre los empresarios. En mayo del 72 se conformaba entonces ese primer directorio donde estaban César Chivita, de Editorial Abril, y su ex socio en negocios financieros, César Doretti, casado en ese momento con Magdalena Ruiz Guiñazú, amigo del ministro de Bienestar Social de entonces, Francisco Manrique, y también del poderoso banquero David Graiver. El tercero era Luis Alberto Rey, quien también tenía vinculación con Graiver. Aquel suplemento se editaba en la planta de Clarín porque ese diario aspiraba a jugar un papel fundamental para el proyecto. Las ideas desarrollistas del grupo eran el fruto de haber obtenido beneficios de negocios con el Estado. Seguimos entonces con algunas de las cuestiones en las que Clarín terminó pagando esta presencia y esta foto lavadora de imágenes. Clarín fue elegido como el gran vínculo que unía al dictador con los directivos del diario, un vínculo que se tallaba en los títulos de tapa. Si repasamos la hemeroteca, el miércoles 23 de agosto, a horas de la masacre, el título principal de tapa de Clarín fue «Son 15 los guerrilleros muertos en la base aeronaval de Trelew». La bajada era más escandalosamente prodictatorial. El anuncio oficial agrega que hay 4 heridos y que todos intentaban una fuga. Se trata de los 19 que habían huido el martes 15 de la cárcel de Rawson. El segundo título es directamente un boletín oficial del anuncio. Penan la difusión de comunicados atribuidos a grupos subversivos. En aquel momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue tan ortodoxo Clarín que sacó una separata con todo el tema y realmente fue absolutamente impresionante. El segundo brindis es el 27 de septiembre de 1978. Ernestina Herrera de Noble celebraba con champán la inauguración de la planta de Papel Prensa en San Pedro. El champán tenía sabor a sangre y también a revancha. La sangre de los miles de desaparecidos, una categoría que jamás se hubiera podido imponer si la prensa no hubiera jugado un papel tan importante, no podría aún hoy hablarse de desaparecidos si los adjudicatarios de Papel Prensa, Clarín, La Nación y La Razón, no hubieran sido el coro de silencio del terrorismo de Estado. Ninguna de las desapariciones fue investigada por el Gran Diario Argentino, y digo yo, y todas las personas que tuvieron un desaparecido acudieron a los diarios a intentar que les dieran una mano, todos. Pero el sabor a la revancha de ese brindis tenía que ver con que aquella foto con Lanusse fue la de un negocio que se le había escapado de las manos, Ernestina. Concretamente, la llegada del peronismo al poder puso en el centro de la escena Helbard y con él ascendieron otros que se acomodaron con más facilidad que Atlántida o Clarín al nuevo escenario. Al principio de 1976, Graiver controlaba la totalidad de Papel Prensa y con apenas 35 años, este banquero moría en un accidente de aviación en México, que todavía tiene como unos grandes agujeros, unos grandes enigmas. Dicen los periodistas de muchos, muchos años de Clarín, y a lo mejor quizás vos esta leyenda la hayas escuchado en los pasillos, que durante muchos años los distintos gobiernos, tanto militares, los militares tenían acuerdos previos, pero cuando había campañas electorales hacían los famosos desayunos con cada uno de los candidatos, que era la excusa, era la nota que iba a salir después. Pero primero pasaban por Mañeto, quien les decía cuáles eran las reglas a seguir para ser acompañados en sus primeros 100 días. Allí se cocinaban negocios, allí se cocinaban favores, allí se cocinaba... Y dicen algunos periodistas de muchos años de tránsito dentro de Clarín que Mañeto les decía, con los gobiernos, primero los tratamos muy bien, primero los encontramos como candidatos, sabemos quién va a ganar. Después los acompañamos muy bien porque los necesitamos. Después los empezamos a tratar mal para que se den cuenta que ellos nos necesitan a nosotros. Después los hacemos fracasar porque ya va a venir el otro y el cortejo así empieza indefinidamente. A mí me pareció de un salvajismo, quizá palabra más, palabra menos, el espíritu de la cuestión es ese, que solamente lo puedo comparar con los ataques que, por ejemplo, el 28 de noviembre de 2009, desde el diario La Nación, se da con algo que... Me parece interesante aclarar. Jorge dijo cuando empezó que nosotros dijimos prensa escrita, que aunque era una redundancia, era para poder clarificar. La Nación, que es un purista del estilo, directamente un editorial lo titula El turno de la prensa escrita. O sea que se hace cargo de un barbarismo como cuestión propia. Nosotros lo hablamos popularmente. Quizás sea una punta popular que le dio Clarín. Sí, sí. Dice Clarín, la última arremetida gubernamental contra la libertad de expresión se ha centrado contra la planta nacional Papel Prensa. Estamos, pues, ante otro paso más en dirección de convertir al Estado de Derecho en una ficción. Un Estado de Derecho revestido de formalidades democráticas por el origen de los gobernantes. Fenómeno por cuya elocuencia ha trascendido las fronteras nacionales. Y termina diciendo, no solo el derrumbe de una mínima moral política está a la orden del día, también lo están la hipocresía y el peligro enorme que se cierne para la libertad de todos en el país. Y digo yo, el derrumbe... es el de la hipocresía y las caretas, señores. Claro, hoy, otra vez las matrices discursivas. Sí. Hoy ya no compramos, hoy ya no compramos. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bueno, es como se va cerrando un poco las matrices discursivas, reaparecen, solo que no está el doctor mágico con sus fusiles. No, y los que están con fusiles, yo estoy viendo ahora una que le hubiera encantado estar con mágicamente al frente de ser un gobierno cívico-militar. Yo creo que hoy la gente no compra. Claro. Yo creo que la gente ya no está enganchada. Aprendido. Ya hemos, no está enganchada. Sí, sí. Y creo que los gobiernos tampoco, porque si bien este gobierno, el anterior gobierno de Kirchner, empezó con la misma ronda de seducción hacia estos sectores de poder, me parece que las cosas ahora van porque más vale te corto el rostro que te discurseo. Entonces... Sí, sí. Por eso insisto en aquello que la historia, y por suerte en la Argentina se comprueba, es infinitamente novedosa. Aunque se repitan algunos gestos, todo no se repite, por suerte. Nos sorprenden cada día. Che, feliz 26 de julio y recordemos en la memoria tanto a quienes recuerdan el asalto al Moncada como a la querida Evita. Claro. Todos estamos del mismo lado. Del mismo lado. Recibimos muchísimos mails. Sí, los agradecemos. Muchas gracias a Ana Tulia, Miriam Southwell, Rubén de Ramos Mejía y María Inés de Capital. Bueno, y nos tenemos que ir porque se nos terminó el programa de hoy. Les contamos ya cuál es el tema de mañana en Bicentenario. Las Ocampo, Victoria Ocampo y Silvina Ocampo, dos personajes llenos de misterio, dos personajes complejos que marcaron época. Las Ocampo mañana en Bicentenario. Ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta chau, mañana. Chau, chau. El papel y la tinta son el vuelto de un gran favor. Papel y prensa, Sociedad Anónima.